Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 13 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Levítico, el capítulo 10 y 11, el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 31 al 56, y el libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 19 al 35. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: me he de mostrar como santo en lo que se acercan a mí, y debo glorificar en presencia de todo el pueblo. Y Aarón cayó. Luego Moisés llamó a Misael y Elzafad, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y llevad vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los llevaron con sus vestiduras fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y a Tamar: no dejéis sueltos el cabello de vuestra cabeza, ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, ni haya ira sobre toda la asamblea. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los quemados, a quienes Jehová quemó. Tampoco salgáis de la entrada del tabernáculo de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Entonces Jehová habló a Aarón diciendo: ni tú ni tus hijos contigo beberéis vino ni licor. Cuando hayáis de entrar en el tabernáculo de reunión para que no muráis, este será un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, que habían quedado: tomad la ofrenda vegetal que queda de las ofrendas quemadas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy sagrada. Habéis de comer en el lugar santo, pues esto es, corresponde para siempre a ti y a tus hijos, de las ofrendas quemadas a Jehová, porque así me ha sido mandado. Comeréis también en un lugar limpio, tú y tus hijos, tus hijas contigo, el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho de la ofrenda alzada, porque esto os corresponde a ti y a tus hijos, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los sebos que se han de quemar, traerán el muslo que se ha alzado, y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová. Esto os corresponderá para siempre, a ti y a tus hijos contigo, como Jehová ha mandado. Después Moisés pidió con insistencia el macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y aquí que ya había sido quemado. Él se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, y dijo: ¿por qué no comiste la ofrenda por el pecado en un lugar santo? Es cosa muy sagrada. Y él os la dio a vosotros para cargar por la culpa de la congregación, a fin de hacer expiación por ella delante de Jehová. Puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, entonces debisteis haberla comido en un lugar santo, como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: he aquí, ellos han ofrecido hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Jehová, y a mí me han acontecido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, habría sido acepto a los ojos de Jehová. Moisés oyó esto y le pareció bien. Levítico, capítulo 11, versículo 1. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podréis comer entre los cuadrúpedos de la tierra. Podréis comer cualquier animal que tiene pezuña partidas, hendidas en mitades y que rumia. Pero de los que rumian o de los que tienen pezuña partida, no comeréis esto: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña partida, será para vosotros inmundo. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña partida, será para vosotros inmundo. La liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será para vosotros inmunda. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para vosotros inmundo. No comeréis la carne de estos, ni tocaréis sus cuerpos muertos, serán para vosotros inmundos. De todos los animales acuáticos podréis comer estos, todos los que tienen aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como de los ríos. Pero todos los que tienen aletas sin escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que haya en el agua, serán para vosotros detestables, o serán detestables, no comeréis su carne y detestaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que las aguas no tiene aletas ni escamas serán para vosotros detestables. De las aves, las que detestéis y no comeréis por ser detestables son el águila, el quebrantahuesos, el azor, el falcón y el milano, según sus especies. Todo cuervo, según su especie. El avetruz, el corvejo, la gaviota, el halcón, según sus especies. La lechuza, el sormomujo y el búho. El camalón, el pelícano, el gallinazo. La cigüeña y la garza, según sus especies. La bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que se desplaza sobre cuatro patas os será detestable. Pero entre todos los insectos que se desplazan sobre cuatro patas y que tienen piernas unidas a las patas para saltar sobre ellas en la tierra, podréis comer. Los siguientes comeráis: la langosta según sus especies, el langostín según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamonte según sus especies. Todo otro insecto alado de cuatro patas os será detestable. Por ello, quedaréis impuros. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que cargue algo de sus cuerpos muertos lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal que no tiene pezuñas no partidas, que no las tiene hendidas en mitades, o que no rumía, o será inmundo. Todo el que lo toque quedará inmundo. De todos los animales que andan sobre cuatro patas os serán inmundos, todos los que andan sobre sus garras. Todo el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el anochecer. El que cargue sus cuerpos muertos lavará su ropa, y quedará impuro hasta el anochecer, o serán inmundos. Entre los animales que se desplazan sobre la tierra, estos os serán inmundos: la comadreja, el ratón y la tortuga, según sus especies, el camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camalón. Estos os serán inmundos de entre los animales que se desplazan. Todo el que los toque, andando muertos, quedarán impuros hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo cual caiga alguno de ellos, estando muerto, quedará impuro, sea utensilio de madera, prenda de vestir, piel, costa o herramienta de trabajo. Será metido en agua y quedará inmundo hasta el anochecer, después quedará limpio. Si alguno de ellos cae dentro de cualquier utensilio de barro, quedará inmundo todo lo que está dentro de él, romperéis el utensilio. Toda cosa que se come sobre la cual caiga tal agua quedará inmunda. Toda cosa que se bebe que esté en cualquier de tales utensilios quedará inmundo. Todo aquello sobre lo cual caiga algo de su cuerpo muerto quedará inmundo. Si es horno o hornillo, será destruido. Son inmundos y os serán inmundos. Sin embargo, el manantial y la cisterna donde se acumula el agua será considerados limpios, pero lo que haya tocado sus cuerpos muertos quedará inmundo. Si algo de sus cuerpos muertos cae sobre la semilla dispuesta para la siembra, esta se dará considerada limpia. Pero si se ha puesto el agua en la semilla y cae algo de los cuerpos muertos sobre ella, o será inmunda. Si muere algún animal cuya carne podréis comer, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el anochecer. El que coma de su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que cargue su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo reptil que se desplaza sobre la tierra es detestable, no será comido. No comeréis ningún animal que se desplaza sobre su pecho, ni ninguno que se desplaza sobre sus cuatro patas o sobre muchas patas. Todo el que se desplaza sobre la tierra, porque son detestables. No hagáis detestables vuestras personas por causa de ningún reptil. No os contamines con ellos, ni os hagáis impuros por causa de ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. No contamines vuestras personas por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Mateo, capítulo 26, del versículo 31 al 56. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiéndole Pedro dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí hasta que yo vaya y ore. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecirse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo. Velad ahora, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne les es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: Todavía estáis durmiendo y descansando. He aquí que la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que está cerca el que me entrega. Mientras él aún hablaba, vino Judas, el que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le entregaba le había dado señal diciendo: Al que yo bese, a ese prenderle. De inmediato se acercó a Jesús y le dijo: Te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. Y aquí que uno de los que estaba con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeó a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada han de padecer. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? En ese momento, Jesús dijo a la multitud: Como un asaltante habéis venido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Proverbios, capítulo 23, del versículo 19 al 35. Escucha a tu hijo mío y sé sabio. Endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Adquiere la verdad y no las vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo, El que engendró a un hijo sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y observe en tus ojos mis caminos. Porque fosa profunda es la prostituta, pozo angosto es la mujer extraña. También ella es hecha como asaltante, y multiplica entre los hombres a los traicioneros. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? Para los que detienen mucho sobre el vino, para los que se pasan probando el vino mezclado. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que yace en la punta de un mástil. Dirás, me golpearon, pero no me dolió. Me azotaron, pero no sentí. Cuando me despierte, lo volveré a buscar. Padre nuestro, tu palabra es viva. Tu palabra es como una espada de dos filos. Gracias te damos por ella, Padre. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque estás con nosotros. Tú eres un Dios misericordioso y bueno. A ti te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Eres digno, Señor, de ser alabado. Eres digno, Señor, de ser glorificado. Gracias te damos, Padre, porque por medio de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú nos ayudas a seguir adelante. Señor, pon en nuestras vidas una doble unción, Señor, de fe. Señor, para caminar en rectitud, Señor. Para tener la fe a todos aquellos, Señor, que nuestra fe es pobre, que es una fe débil, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tú te reflejes en nuestras vidas, Padre. Que tú te manifiestes, Padre, en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a tener la fe tan grande como el grano de mostazas, Padre. Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. También te pido, Señor, por todos aquellos que nos escuchan en esta mañana o en esta tarde, a cualquier hora que nos estén escuchando, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a los corazones de cada persona que escuchan estas grabaciones, tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú los ayudes, que tú los guardes, Padre, que tú les enseñes un camino a seguir, y todos aquellos que te conocen, Padre, que los sigas fortificando, Padre, que les sigas dando ánimos y que les sigas dando fuerzas, Padre, para seguir adelante, para bendecir a otros, Padre. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder hablar de tu palabra, por la gran oportunidad, el gran privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder leer tu palabra a tu pueblo. Te doy gracias por eso, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues gracias una vez más por haber estado con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden nuestra página de internet www.bibliadiaria.org, es nuestra página, y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Se deletrea gmail.com. Síganos mandando su correspondencia. Es de bastante bendición para este ministerio. Gracias por eso. Pues deseo que tengan un día bendecido el día de hoy. Adelante, en fe. Y pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición, saben dónde comunicarse conmigo, usen mi correo electrónico. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.